Bienvenidos, queridos amigos, queridos oyentes, una semana más a este espacio, a este rincón radiofónico donde los sentimientos, poemas, música tranquila, los relatos breves, en ocasiones los relatos extensos, tienen cabida, un lugar donde olvidarse de lo cotidiano y dejarse llevar por la imaginación. Y es que a partir de estos momentos, quien ahora mismo os habla, José Antonio Laboreo, se transforma en vuestro amigo. Amigo Luna, con un único objetivo de compartir sentimientos. Hoy, aquí y ahora, vamos con un programa especial. Debido a estas fechas tan entrañables, tan nostálgicas en ocasiones, yo creo que es el momento y el lugar exacto y justo y preciso para compartir con vosotros hoy un relato muy largo, un cuento muy especial, un cuento de Navidad que espero de corazón sea de vuestro agrado, una colaboración más de nuestro canario José Miguel Colmenero, al cual le tengo que dar las gracias por las auténticas joyas que durante mucho tiempo hemos compartido. Reconozco que también le he enviado muchas, pero él también ha contribuido a engrandecer el mundo de la radio con un género que no debía faltar nunca y que, no sé, si por mí fuera, sería uno de los principales porque es maravilloso. Un género como son los dramáticos, las radionovelas, los teatros. Cierto es que no se puede ver, pero qué grande es la imaginación, ¿verdad? Lo que puede hacer una voz, un poco de música y unos cuantos efectos. Insisto y espero de corazón que el programa de hoy os guste. Es un cuento, un simple cuento, un gran cuento, un cuento de Navidad que aquí y ahora, en La Luna y Compañía, comienza para todos vosotros. Bienvenidos. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. Digamos, para comenzar, que Marley estaba muerto. De eso no hay duda. El acta de su entierro fue firmada por el párroco, por el escribano, por el empresario de pompas fúnebres y por el que presidió el duelo. Sí, Scrooge la firmó. Y el nombre de Scrooge tenía validez en la bolsa para cualquier asunto en el que decidiera firmar. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. ¿Sabía Scrooge que Marley estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único apoderado, su heredero universal, su único amigo y el único que asistió a su entierro. Y añadamos que Scrooge no se sintió profundamente afectado por el penoso acontecimiento, sino que, obrando como un excelente hombre de negocios el día mismo del funeral, consiguió que éste se celebrara por una verdadera ganga. La mención del funeral de Marley nos trae el punto de partida. No hay duda de que Marley estaba muerto. Debemos comprenderlo con claridad o nada maravilloso podremos hallar en la historia que vamos a relatar. Scrooge nunca suprimió del rótulo comercial el nombre del viejo Marley. Allí permanecía, años después, sobre la puerta de su almacén, Scrooge y Marley. ¡Ah, pero qué tacaño, cicatero, estrujador, codicioso, rapiñador, avaro, mezquino y viejo pecador era Scrooge! Duro y cortante como un pedernal del que ningún acero pudo sacar jamás una chispa generosa. Taciturno, receloso y solitario como una ostra. Su frialdad interior helaba sus viejas facciones, afilaba su puntiaguda nariz, marchitaba sus mejillas, embaraba su forma de andar, enrojecía sus ojos y amorataba sus labios, y hacía que, al hablar, su voz fuera seca y chirriante. Una gélida escarcha se había posado en su cabeza, en sus cejas y en su barbilla hirsuta. Siempre llevaba consigo su propia temperatura glacial. Congelaba su oficina en los días más calurosos y no la deshelaba ni un grado por Navidad. El frío y el calor externos ejercían poca influencia sobre Scrooge. Ni el tórrido calor le caldeaba, ni el tiempo invernal le resfriaba. No había viento que soplara más crudamente que él, ni nevada que cayera con peores intenciones que las suyas, ni pedrisco menos propicio a la compasión. El mal tiempo era incapaz de dominarlo. La lluvia más torrencial, la nieve, el granizo y la cellizca solo podían vanagloriarse de aventajarle en un aspecto. Los fenómenos atmosféricos solían apaciguarse generosamente, mientras que Scrooge nunca se apaciguaba. Nadie le paraba en la calle para decirle con expresión risueña: «Mi querido Scrooge, ¿cómo está usted? ¿Cuándo vendrá a visitarme?». Ningún mendigo le suplicó que le diera una limosna. Ningún niño le preguntó qué hora era. Ningún hombre o mujer le pidió ni una sola vez en su vida que le indicara la dirección de tal o cual lugar. Hasta los perros de los ciegos parecían conocerlo, y cuando lo veían llegar, tiraban de sus amos hacia los portales y los patios. Pero todo eso, ¿qué más le daba Scrooge? En el fondo le complacía abrirse paso a través de los multitudinarios senderos de la vida, poniéndose en guardia para mantener a distancia toda simpatía humana. Era para Scrooge lo que suele llamarse una golosina. Un buen día, el mejor de todos los días del año, la víspera de Navidad, el viejo Scrooge trabajaba afanosamente en su despacho. El tiempo era frío, áspero, destemplado y además brumoso, y él podía oír cómo las gentes que iban y venían por la plazuela jadeaban, se golpeaban el pecho con las manos y zapateaban sobre las piedras del pavimento para entrar en calor. Los relojes de la ciudad acababan de dar las 3, pero la oscuridad era ya completa. No había luz diurna y las velas brillaban en las ventanas de las oficinas próximas, como manchas rojizas en el aire espeso y oscuro. La niebla se filtraba por los resquicios y los ojos de las cerraduras, y era tan densa en el exterior que, a pesar de lo estrecha que era la plazuela, las casas de enfrente parecían simples fantasmas. Al ver cómo caía la sucia neblina, enturbiándolo todo, uno podía pensar que la naturaleza vivía miserablemente dedicada a la fabricación de cerveza en gran escala. La puerta del despacho de Scrooge estaba abierta. Así podía vigilar a su escribiente, quien, en un cuchitril contiguo, una especie de cisterna, copiaba cartas. Scrooge tenía encendido un fuego muy pequeño, pero el que ardía en la habitación del escribiente era aún más débil, tanto que apenas parecía una brasa. Sin embargo, él no podía avivarlo, pues la carbonera se hallaba situada en el despacho de Scrooge, y si al escribiente se le hubiera ocurrido entrar con la pala, el jefe le habría augurado que él y la pala estaban de más en aquel lugar. De modo que el escribiente se embozaba en su bufanda blanca y procuraba calentarse con la vela, intento en el que, no siendo hombre de viva imaginación, siempre fracasaba. ¡Feliz Navidad, tío Scrooge! ¡Dios le guarde! Bah, paparruchas. ¿Las Navidades paparruchas? No habrá querido usted decir eso, ¿verdad? Sí he querido decirlo. ¡Feliz Navidad! ¿Qué derecho tienes a ser feliz? ¿Qué motivo tienes para ser feliz? Eres bastante pobre. Vaya, vaya. ¿Qué derecho tiene usted a estar triste? ¿Qué motivos tiene para estar malhumorado? Usted es bastante rico. ¡Bah! ¡Paparruchas! No se enfade, tío Scrooge. ¿Qué otra cosa puedo hacer si vivo en este mundo de idiotas? ¡Feliz Navidad! ¡Al cuerno tu feliz Navidad! ¿Qué es para ti la Navidad sino la época de pagar facturas y no tener dinero? La época en que uno se encuentra un año más viejo y ni una hora más rico. La época de hacer balance y descubrir en los libros de contabilidad que 12 meses de trabajo han resultado estériles. Si pudiese hacer mi voluntad, a cada imbécil que me viniera con lo de feliz Navidad en los labios, lo cocería en su propio jugo y lo enterraría con una estaca de acebo clavada en el corazón. Claro que lo haría. Pero tío... Sobrino, celebra la Navidad a tu modo y déjame celebrarla al mío. ¿Celebrarla? Pero si usted no la celebra. Entonces déjame en paz y que te aproveche la Navidad, como te ha aprovechado hasta ahora. Hay muchas cosas de las que hubiera podido sacar provecho. Me atrevo a decir que no me he beneficiado de ellas. La Navidad, entre otras. pero estoy seguro de que al llegar a esta época del año y dejando aparte la veneración debida a su nombre y origen sagrado, siempre he pensado que la Navidad era una buena época, una época amable, benévola, caritativa, placentera, la única época que yo sepa del largo calendario del año en la que hombres y mujeres parecen abrir de común acuerdo sus corazones cerrados y considerar a la gente humilde como verdaderos compañeros de viaje hacia la tumba y no como criaturas de otra raza que viajan hacia destinos diferentes. Y por eso, tío Scrooge, aunque la Navidad nunca me ha metido una migaja de oro o de plata en el bolsillo, creo que me ha hecho bien y que seguirá haciéndomelo. Y digo, bendita sea. El escribiente aplaudió instintivamente desde su cuchitril, dándose cuenta en el acto de su incorrección. Removió el fuego y apagó definitivamente las últimas y débiles brasas. Si vuelvo a oírlo otra vez, celebrará la Navidad con la pérdida de su empleo. Eres un excelente orador, sobrino. Me sorprende que no estés en el Parlamento. No se enoje usted, tío Scrooge. Venga a comer mañana con nosotros. Scrooge dijo que le gustaría verlo. Sí, naturalmente que lo dijo, empleando toda la fuerza de su expresión. Dijo que le gustaría verlo en los peores apuros. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te casaste? Porque me enamoré. ¿Por qué te enamoraste? Buenas tardes. Nada de eso, tío Scrooge. Usted nunca vino a verme antes de que me casara. ¿Por qué pone ese pretexto para no venir ahora? Buenas tardes. Nada deseo de usted, tío Scrooge. Nada le pido. ¿Por qué no podemos ser amigos? Buenas tardes. Lamento de todo corazón verle tan obcecado. Nunca hemos tenido una discusión que yo provocara, pero he hecho esta tentativa en honor a la Navidad y mantendré hasta el final mi buen humor navideño. De modo que, felices Pascuas, tío. Buenas tardes. Y feliz año nuevo. Buenas tardes. Su sobrino salió, no obstante, de la habitación sin pronunciar una sola palabra colérica. Se detuvo al otro lado de la puerta para felicitar la Navidad al escribiente, quien, a pesar del frío que tenía, era más cálido que Scrooge, pues devolvió cordialmente la felicitación. Otro por el estilo, mi escribiente, que gana 15 chelines semanales y tiene mujer e hijos que mantener. Aún habla de una feliz Navidad. Habría que encerrarlo en un manicomio. El citado lunático, al acompañar hasta la puerta al sobrino de Scrooge, había dejado entrar a otras dos personas. Eran dos caballeros corpulentos, de agradable apariencia, que ahora se encontraban con sus sombreros en la mano en el despacho de Scrooge. Llevaban consigo libros y papeles y le saludaron con sendas inclinaciones de cabeza. Scrooge y Marley, supongo. Tengo el gusto de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley. El señor Marley lleva 7 años muerto. Murió hace 7 años precisamente esta misma noche. En esta fiesta, señor Scrooge, es más conveniente que de ordinario que recojamos algunas pocas provisiones para los pobres y desamparados que sufren considerablemente en esta época del año. Miles de ellos carecen de lo necesario, señor, y cientos de miles están privados de las comodidades más imprescindibles. ¿No hay cárceles? Hay gran abundancia de prisiones. ¿Y los asilos? ¿Ya no funcionan? Funciona. ¿Y la ley de pobres? Está vigente, ¿no? Lo están, señor. ¡Ah! Temía por lo que usted dijo al principio, que hubiese ocurrido algo que impidiera su beneficioso funcionamiento. Me alegra oír que no ha sido así. Bajo la impresión de que tales instituciones apenas proporcionan consuelo cristiano a las almas o a los cuerpos de la gente, algunos de nosotros estamos intentando recaudar fondos para comprar a los pobres alimentos, bebidas y medios para calentarse. Hemos elegido esta época porque, entre todas las del año, es aquella en la que la necesidad se siente con más agudeza y la abundancia con más placer. ¿Qué cantidad desea usted aportar, señor? Ninguna. ¿Desea guardar el anonimato? Deseo que me dejen en paz. Ya que ustedes, señores, me han preguntado lo que deseo, esa es mi respuesta. Yo no celebro la Navidad y no voy a pagar para que la celebren gentes desocupadas. Contribuyo al mantenimiento de las instituciones que he mencionado. Me cuestan bastante dinero. Quienes se encuentren en mala situación económica, que recurran a ellas. Muchos no pueden ir a ellas y otros preferirían morirse antes que ir. Si prefieren morirse, es mejor que lo hagan, y así disminuirá el exceso de población. Además, discúlpeme, yo no sé nada de esas cosas. Pero podría saberlo. No es asunto mío. A cada hombre le basta con velar por sus propios asuntos y no meterse en los ajenos. Los míos me tienen constantemente ocupado. Buenas tardes, señores. Viendo claramente que sería vano insistir en sus pretensiones, los caballeros se retiraron. Scrooge reanudó su tarea con mejor opinión de sí mismo y con un talante más optimista de lo que era habitual en él. Entretanto, la niebla y la oscuridad se habían hecho tan densas que algunos individuos recorrían las calles con chisporroteantes antorchas, ofreciendo sus servicios para ir delante de los caballos de los carruajes y guiarlos por su camino. Llegó al fin la hora de cerrar la oficina. Scrooge abandonó de mala gana su taburete y tácitamente hubo de admitir el hecho ante el escribiente, que aguardaba en su cuchitril y que, al momento, apagó su vela de un soplido y se puso el sombrero. Supongo que querrá tener libre todo el día de mañana, ¿no? Si no hay inconveniente, señor. Hay inconveniente, y además es injusto. Si le descontara media corona por ello, usted pensaría que cometo un abuso, porque estoy obligado a concederle el día libre, ¿no es así? El escribiente sonrió con timidez. Y, sin embargo, ¿usted no cree que abusa de mí cuando yo le pago el sueldo de un día por no trabajar? El escribiente observó que eso era solo una vez al año. Bonita excusa para limpiarle a uno el bolsillo cada 25 de diciembre. Bueno, supongo que deberá tener mañana el día libre. Pero esté aquí muy temprano a la mañana siguiente. El escribiente prometió que así lo haría y Scrooge salió gruñendo. La oficina quedó cerrada en un santiamén y el escribiente, con las largas puntas de su bufanda colgándole por debajo de la cintura, pues no podía permitirse el lujo de tener un abrigo, bajó, resbalando 20 veces en honor a la Nochebuena, por una helada callejuela lateral de Cornhill, tras una hilera de muchachos, y luego corrió hacia su casa en Camden Town con tanta rapidez como le permitieron sus fuerzas para llegar a tiempo de jugar a la gallina ciega. Scrooge tomó su miserable cena en su habitual y miserable taberna, y después de leer los periódicos y de pasar el resto de la velada examinando su cuaderno de operaciones bancarias, marchó a su casa a acostarse. Vivía en unas habitaciones que antaño pertenecieran a su difunto socio. Ahora, el edificio era ya bastante viejo y además bastante triste, pues solo vivía en él Scrooge. Los restantes pisos estaban ocupados por oficinas. El patio estaba tan oscuro que hasta el mismo Scrooge, que conocía cada una de sus piedras, tuvo que avanzar a tientas. Pues bien, es indudable que el llamador de la puerta no tenía nada de particular, salvo que era muy grande. También es indudable que Scrooge lo había visto noche y día desde que comenzara a vivir en aquel lugar. Igualmente, que Scrooge poseía tan poco de eso que se llama imaginación como cualquier otro hombre de la ciudad. Tengamos asimismo en cuenta que Scrooge no había dedicado ni un solo pensamiento a Marley desde que mencionara aquella misma tarde que su socio había muerto hacía 7 años. Aclarado esto, me gustaría que alguien me explicara, si puede, qué sucedió para que Scrooge, al meter la llave en la cerradura de la puerta, viera en el llamador, sin que éste hubiera sufrido ningún proceso intermedio de cambio, no un aldabón, sino el rostro de Marley. El rostro de Marley, y no rodeado de sombras impenetrables como los demás objetos que había en el patio, sino aureolado con una luz tétrica, como un bogavante podrido en una bodega oscura. No era colérico ni feroz, sino que contemplaba a Scrooge como solía hacerlo Marley, con sus fantasmales antiparras colocadas sobre su frente fantasmal. Sus cabellos se movían de una manera extraña, como si los agitase una varada o una racha de aire caliente, y aunque tenía los ojos muy abiertos, estaban completamente inmóviles. Todo esto, unido a la lividez de su piel, hacía que el conjunto fuera horrible, pero al margen del rostro y como si escapara a su control, el horror parecía más bien hallarse en su expresión. Cuando Scrooge observó con atención este fenómeno, el llamador volvió a ser lo que era. Afirmar que no se sobresaltó o que su sangre no sufrió una conmoción tan terrible como no había vuelto a sentir desde su infancia sería mentira. Sin embargo, empuñó la llave que había dejado puesta en la cerradura, la hizo girar bruscamente, entró en la casa y encendió una vela. Se detuvo con una momentánea vacilación antes de cerrar la puerta y miró cautelosamente detrás de esta, como si aún esperara haberse aterrorizado por la perseverante presencia de los cabellos de Marley en el interior del vestíbulo. Pero no había nada detrás de la puerta salvo los tornillos y tuercas que sujetaban el llamador. Así que exclamó, ¡va, va! Y la cerró de un portazo. El gabinete, el dormitorio, el cuarto trastero, todos ellos estaban como debía estar. Nadie debajo de la mesa, nadie bajo el sofá, un débil fuego en la chimenea, el tazón y la cuchara a mano y la cacerola de gachas. Nadie debajo de la cama, nadie en el armario, nadie dentro de su bata, que colgaba de la pared en actitud sospechosa, El cuarto trastero, como siempre. El viejo guardafuegos, los zapatos viejos, dos testas de pescador, un lavabo de tres patas y un atizador. Completamente tranquilizado, cerró la puerta y echó la llave con dos vueltas, lo que no era habitual en él. Así que, una vez asegurado contra toda sorpresa, se quitó la corbata, se puso el batín, las zapatillas y el gorro de dormir y se sentó delante del fuego para tomarse las gachas. El fuego era realmente mortecino, inútil en una noche tan cruda. Scrooge se vio obligado a sentarse muy cerca y a inclinarse sobre la llama para obtener una mínima sensación de calor de aquel puñado de combustible. Era una chimenea antigua, construida hacía mucho tiempo por algún comerciante de los Países Bajos. Estaba recubierta por innumerables azulejos holandeses decorados con escenas de la Sagrada Escritura. Allí estaban Caínes y Abeles, hijas del faraón, reinas de Saba, mensajeros angélicos que descendían del cielo sobre nubes semejantes a colchones de plumas, Abrahames, Baltasares, apóstoles haciéndose a la mar a bordo de diminutas barquichuelas, centenares de figuras capaces de distraer sus pensamientos. Y, sin embargo, el rostro de Marley, muerto hacía 7 años, volvía a presentársele, y como la vara del antiguo profeta, se tragaba a las demás efigies. Si cada uno de aquellos lustrosos azulejos hubiera sido originariamente blanco y hubiera poseído la facultad de plasmar en su superficie las dispersas imágenes que poblaban su mente, en cada uno de ellos habría aparecido una representación de la cabeza del viejo Marley. Paparruches. Después de varias idas y venidas, se sentó nuevamente. Al apoyar la cabeza en el respaldo de la silla, su mirada se posó en una campanilla que colgaba de un rincón del cuarto. Una campanilla que nadie usaba y que, con alguna finalidad ahora olvidada, se comunicaba con el piso más alto de la casa. Mientras la miraba, advirtió con gran asombro y con extraño e inexplicable terror que la campanilla empezaba a moverse. Al principio se movía tan suavemente que apenas producía sonido alguno, pero pronto resonó con fuerza y lo mismo hicieron todas las campanillas de la casa. Esto pudo durar medio minuto o acaso uno, pero a él le pareció una hora. Las campanillas se enmudecieron al mismo tiempo como habían comenzado a sonar, y a ellas le siguió un ruido estridente que parecía provenir del piso de abajo, como si alguien arrastrara una pesada cadena sobre los barriles que el comerciante de vinos tenía en el sótano. Scrooge recordó entonces haber oído que los fantasmas de las casas encantadas solían describírseles arrastrando cadenas. La puerta del sótano se abrió con un ruido fragoroso. Oyó luego que el ruido aumentaba en el piso de abajo, ascendía después por las escaleras y se encaminaba al fin directamente hacia la puerta de la habitación. Solo son paparruchas. No quiero creer en ellas. Pero el color de su piel se demudó cuando, sin mediar pausa alguna, el ruido atravesó la maciza puerta y penetró en la habitación ante sus propios ojos. Al irrumpir en el cuarto, la agonizante llama de la vela creció, impetuosa, como si gritara «¡Lo conozco! ¡Es el espectro de Marley!» y volvió a reducirse. La mismísima cara. Marley, con su coleta, su chaleco de siempre, su calzón corto y sus botas, cuyas borlas se balanceaban al igual que la coleta, los faldones de su levita y los pelos de su cabeza. La cadena que arrastraba le ceñía la cintura. Era muy larga, se enroscaba en torno a él como un gran rabo, y estaba formada por cajas fuertes, llaves, candados, libros de contabilidad, escrituras y pesados talegos de malla metálica. Su cuerpo era transparente, de modo que Scrooge, observándolo y mirándolo a través del chaleco, podía ver los dos botones traseros de su levita. Scrooge había oído decir a menudo que Marley no tenía entrañas, pero nunca lo había creído hasta entonces. No, ni aún ahora lo creía. Aunque contemplaba al espectro de arriba abajo y lo veía plantado ante él, aunque sentía la desapacible influencia de sus ojos glaciales y aunque veía el tejido del pañuelo doblado que rodeaba su cráneo y su barbilla, envoltura de la que no se había percatado antes, persistió en su incredulidad y luchó contra sus sentidos. Y bien, ¿qué quieres de mí? Mucho. ¿Quién eres? Pregúntame quién fui. Entonces, ¿quién fuiste? Eres muy quisquilloso para actuar como una sombra. En mi vida fui Jacob Marley, tu socio. ¿No crees en mí? No. ¿Qué prueba puedes tener de mi realidad mejor que la de tus sentidos? No lo sé. ¿Por qué dudas de tus sentidos? Porque cualquier nimiedad les afecta. El más ligero trastorno estomacal los engaña. Tú bien puedes ser un trozo de carne mal digerido, una pizca de mostaza, una miaja de queso, un poco de patata a medio asar. ¿Ves este mondadientes? Sí, lo veo. No estás mirándolo. Sin embargo, lo veo. Bueno, si me trago eso, pasaré el resto de mis días perseguido por una legión de duendes, todos ellos de mi propia invención. Paparruchas, te digo, paparruchas. Al oír esto, el espectro lanzó un grito terrorífico y agitó su cadena con un ruido tan lúgubre y pavoroso que Scrooge tuvo que agarrarse fuertemente a su silla para no caer al suelo. Pero mucho mayor fue su espanto cuando el fantasma se quitó el vendaje que ceñía su cabeza, como si le produjera calor llevarlo dentro de una casa, y su mandíbula inferior se desplomó sobre su pecho. Scrooge cayó de rodillas y enlazó sus manos ante su rostro. Piedad, horrible aparición, ¿por qué me atormentas? Hombre de mente mundana, ¿crees en mí o no? Creo, tengo que creer, pero ¿por qué los espíritus se pasean por la tierra y vienen a visitarme? Se exige a cada hombre que su espíritu conviva con su semejante y que viaje a lo largo y ancho de este mundo. Y si ese espíritu no lo hace en vida, está obligado a hacerlo después de su muerte. Estás encadenado. Dime, ¿por qué? Llevo la cadena que forjé en vida. Yo mismo la hice, eslabón a eslabón, yarda a yarda. La ceñí por mi propia voluntad y por mi propia voluntad la llevo. ¿Te extraña su aspecto? ¿O te gustaría saber el peso y la longitud de la recia cadena que tú llevas? Hace 7 navidades era tan pesada y tan larga como esta. Desde entonces has seguido trabajando en ella. ¡Ahora es una cadena inmensa! Scrooge miró a su alrededor, por el suelo, esperando encontrarse rodeado por 50 o 60 brazas de cable de acero. Pero no vio nada. Jaco. Mi viejo Jacob Marley. Dime algo más. Pronuncia una palabra de consuelo. Jacob. No puedo dar ningún consuelo. El consuelo viene de otras regiones. Ebenezer Scrooge. Y la suministran otros agentes a otra clase de personas. Ni siquiera puedo decirte lo que deseo. Poco más me está permitido. No puedo descansar. No puedo detenerme. No puedo permanecer en parte alguna. Escúchame, mi plazo está a punto de terminar. Te escucharé, pero no seas duro conmigo. Y no te pongas retórico, Jacob, te lo suplico. He venido aquí esta noche para advertirte de que aún tienes una esperanza y una oportunidad de escapar a mi destino. Esperanza y oportunidad que no puedo procurarte, Ebenezer. Siempre fuiste un buen amigo, gracias. Serás visitado por 3 espíritus. El semblante de Scrooge se desencajó casi tanto como, un poco antes, lo hiciera el del espectro. ¿Son esas la oportunidad y las esperanzas que mencionabas, Jacob? Lo son. Yo preferiría que no lo fueran. Sin su visita, no podrás tener ninguna esperanza de apartarte de la senda que yo sigo. Aguarda mañana el primero, cuando suene la 1. ¿No podrían venir todos juntos y acabar de una vez, Jacob? Al segundo, espéralo la noche siguiente, a la misma hora. Al tercero, a la otra noche, cuando haya dejado de vibrar la última campanada de las 12. Ten en cuenta que no volverás a verme y procura por tu propia salvación recordar todo lo que hemos hablado. Apenas hubo pronunciado estas palabras, el espectro recogió su pañuelo de la mesa y lo anudó, como antes, alrededor de su cabeza. Scrooge se dio cuenta de ello por el áspero sonido que produjeron sus dientes cuando el vendaje volvió a acoplar las mandíbulas. Se aventuró a levantar de nuevo la mirada y comprobó que su sobrenatural visitante le observaba en actitud erguida, con su cadena enrollada al brazo. La aparición se alejó, caminando de espaldas. A cada paso que daba, la ventana se iba abriendo poco a poco por sí misma. De modo que cuando el espectro hubo llegado hasta ella, estaba abierta de par en par. Scrooge cerró la ventana y examinó la puerta por la que había entrado el espectro. Estaba cerrada con doble vuelta de llave, tal como él había dado, y los cerrojos se encontraban intactos. Intentó decir «¡Paparruchas!», pero se detuvo en la primera sílaba, y sintiendo una gran necesidad de reposo, bien por las emociones que había sufrido, o por las fatigas del día, o por su atisbo del mundo invisible, o por la aburrida conversación del espectro, o acaso por lo tardío de la hora, fue directamente a la cama sin desnudarse y cayó dormido al instante. Cuando Scrooge despertó, había tal oscuridad que al mirar desde la cama apenas pudo distinguir la transparente ventana de los opacos muros de su dormitorio. Estaba esforzándose en traspasar las tinieblas con sus ojos de hurón cuando el repique de las campanas de una iglesia vecina dio los 4 cuartos, así que estuvo atento a que sonase la hora. Para su mayor sorpresa, las campanadas graves pasaron de las 6 a las 7 y de las 7 a las 8, y así regularmente hasta las 12, y entonces se detuvieron. Las 12. Eran más de las 2 cuando él se había ido a la cama. El reloj estaba equivocado. Algún carámbano de hielo debía de haber caído dentro de la maquinaria. Las 12. Tocó el resorte de su reloj de repetición para poner en hora tan absurdo objeto. Sus rápidas y suaves pulsaciones dieron las 12. Y luego se detuvo. ¿Cómo? No es posible que haya estado durmiendo un día entero, hasta bien entrada la noche. No es posible que algo le haya sucedido al sol y que ahora sean las 12 del mediodía. Como la idea era alarmante, saltó de la cama y fue a tientas hasta la ventana. Tuvo que frotar el hielo con la manga de su bata antes de que pudiera ver algo, y aun entonces pudo ver muy poco. Todo lo que alcanzaba a distinguir era que aún había mucha niebla y el tiempo seguía siendo extremadamente frío, y que no se percibía el ruido de la gente corriendo de un lado para otro y armando un gran bullicio, como indudablemente habría sucedido si la noche, derrotando al luminoso día, hubiera tomado posesión del mundo. Scrooge volvió a la cama, y pensó y pensó, y se lo pensó una y otra vez, y no pudo sacar nada en limpio. Cuanto más pensaba, más perplejo se sentía. El espectro de Marley le preocupaba extraordinariamente. Cada vez que en su fuero interno decidía, después de maduras reflexiones, que todo había sido un sueño, su mente volvía de nuevo como un resorte suelto a su posición primitiva y le planteaba sin ambajes el mismo problema. ¿Era un sueño o no? En ese estado permaneció Scrooge hasta que las campanadas de la iglesia dieron 3 cuartos más. De pronto recordó que el espectro le había anunciado una visita para cuando el reloj diese la 1. Decidió, pues, continuar despierto hasta que hubiese pasado la hora, y considerando que le sería tan difícil conciliar el sueño como entrar en el reino de los cielos, esa fue quizás la resolución más prudente que pudo adoptar. El cuarto de hora se le hizo tan largo que más de una vez llegó a sospechar que debía de haber caído en un sopor inconsciente y olvidado el reloj. Al fin, este interrumpió en sus atentos oídos. La 1 y nada más. Relampagueó un instante la luz en la habitación y las cortinas de su cama se descorrieron. Y no las cortinas que colgaban de sus pies ni las que estaban en la cabecera, sino aquellas hacia las cuales se orientaba su rostro. Las cortinas de la cama se descorrieron y Scrooge, sobresaltado, se incorporó a medias y se encontró cara a cara con el visitante inmaterial que las había descorrido. Era una extraña figura semejante a la de un niño, aunque más que un niño, parecía un anciano visto a través de algún medio sobrenatural que le diera la apariencia de encontrarse alejado y de haber disminuido hasta adquirir las proporciones de un niño. Sus cabellos, que le caían en torno al cuello y por la espalda, tenían una blancura senil, y sin embargo, su rostro carecía de arrugas y su piel mostraba la más tersa lozanía. Sus brazos eran largos y musculosos, y también sus manos, como si poseyeran un vigor fuera de lo común. Al igual que las extremidades superiores, llevaba al descubierto sus piernas y sus pies, más delicadamente formados. Vestía una túnica de inmaculada blancura y rodeaba su talle un lustroso cinturón cuyo brillo era deslumbrante. Sostenía en su mano una rama fresca de acebo, y en singular contraste con aquel emblema invernal, su túnica estaba adornada con flores veraniegas. Pero lo más extraño en él era que, de la corona que ceñía su cabeza, brotaba un radiante y claro chorro de luz que lo iluminaba todo. Y sin duda por eso, en las ocasiones en que permanecía a oscuras, debía de usar a modo de gorro un gran apagavelas, que ahora llevaba bajo el brazo. ¿Eres el espíritu cuya visita me fue anunciada? Lo soy. ¿Quién y qué eres tú? Soy el espíritu de las navidades pasadas. ¿Qué asuntos le traen por aquí? Tu propio bien. Scrooge manifestó su agradecimiento, pero no pudo dejar de pensar que una noche de descanso ininterrumpido hubiera sido más conveniente para su bienestar. El espíritu debió de oír sus pensamientos, pues inmediatamente dijo: ¿Y aún te quejas Ten cuidado. Extendió mientras hablaba su poderosa mano y asióle suavemente por el brazo. Levántate y ven conmigo. Habría sido en vano que Scrooge alegara que ni el tiempo ni la hora eran adecuados para invitarle a dar un paseo, que su cama estaba caliente y el termómetro marcaba muchos grados bajo cero, que él iba muy ligeramente vestido con sus zapatillas, su bata y su gorro de dormir, y que en aquel momento se encontraba resfriado. La fuerza de aquella mano, aunque suave como la de una mujer, era irresistible. Se incorporó, pero advirtiendo que el espíritu se dirigía hacia la ventana, se agarró suplicante a su túnica. Soy un mortal y estoy expuesto a caer. Permite que mi mano te toque sobre el corazón y te hallará exento de peligros mayores. Mientras pronunciaba estas palabras, ambos atravesaron la pared y de repente se encontraron en una carretera en pleno campo, con sembrados a uno y otro lado. La ciudad se había esfumado por completo, no se veía el menor vestigio de ella. La oscuridad y la niebla habíanse desvanecido también, pues hacía un luminoso y fresco día de invierno y la nieve cubría el suelo. ¡Santo cielo! Yo me crié en ese lugar. Aquí viví de niño. El espíritu le contempló con benevolencia. Su dulce contacto, aunque había sido leve e instantáneo, parecía ejercer aún su influencia sobre los sentimientos de ternura del anciano. Scrooge percibía miles de olores flotando en el aire, cada uno de ellos vinculado a miles de pensamientos y esperanzas y ansiedades y gozos olvidados hacía mucho, mucho tiempo. Tus labios están temblando. ¿Y qué es eso que tienes en la mejilla? Scrooge murmuró con un inusitado temblor de voz, que era un grano, y rogó al espectro que le llevara donde él quisiera. ¿Te acuerdas del camino? Que sí me acuerdo. Podría recorrerlo a ciegas. Es extraño que lo tuvieras olvidado durante tantos años. Sigamos. Continuaron por el camino. Scrooge reconocía cada puerta, cada poste, cada árbol, hasta que al fin apareció a lo lejos una pequeña villa comercial, con su puente, su iglesia y su sinuoso río. Varios muchachos trotaban hacia ellos a lomos de caballitos lanudos y bromeaban con otros muchachos que iban en rústicas calesas y carros guiados por campesinos. Todos aquellos muchachos parecían estar de muy buen humor y se gritaban entre sí, llenando de tal modo los campos con la alegre música de sus voces que hasta el fresco aire se regocijaba al oírlas. No son más que sombras de lo que fueron. No pueden darse cuenta de nuestra presencia. Los bulliciosos viajeros seguían avanzando y a medida que se acercaban, Scrooge fue reconociendo a cada uno de ellos por su nombre. ¿Por qué sentía al verlos una alegría sin límites? ¿Por qué mientras pasaban brillaron sus ojos fríos y latió con fuerza su corazón? ¿Por qué le llenó de gozo oír que se deseaban mutuamente unas felices navidades al separarse en los desvíos y encrucijadas camino de sus casas respectivas? Y sin embargo, ¿qué eran para Scrooge unas felices navidades? ¡Fuera con las navidades! ¿Qué beneficios le habían proporcionado? La escuela no está del todo desierta. Un niño solitario, abandonado por sus compañeros, se encuentra todavía en ella. Scrooge respondió que ya lo sabía y sollozó. Dejaron el camino principal para tomar un sendero que Scrooge recordaba muy bien y pronto se acercaron a una mansión. A través del vestíbulo, el espectro y Scrooge fueron hasta una puerta de la zona trasera de la casa. La puerta se abrió ante ellos y les permitió ver una estancia alargada, desnuda y melancólica, cuya desnudez acentuaban varias hileras de pupitres y blancos corridos de madera. En uno de aquellos pupitres, cerca de un débil fuego, estaba leyendo un muchacho solitario. Y Scrooge, sentándose en un banco, lloró al verse a sí mismo, pobre niño olvidado, tal y como había solido ser en su infancia. Entonces, con una rápida transición muy ajena a su carácter habitual, dijo, apiadándose de su propia niñez, «Pobre chico», y de nuevo se echó a llorar. «Desearía, pero ya es demasiado tarde». «¿Qué sucede?» «Nada, nada. Un niño cantaba anoche un villancico a la puerta de mi casa. Me gustaría haberle dado algo. Eso es todo». El espectro sonrió pensativamente y movió la mano al tiempo que decía: «Veamos otra Navidad. Al pronunciar estas palabras, la figura infantil de Scrooge aumentó de tamaño y la habitación se tornó un poco más oscura y más sucia. Los entrepaños se arrugaron, crujieron las ventanas, cayeron del techo trozos de yeso y las vigas quedaron al descubierto. Pero Scrooge no sabía cómo podía haber sucedido todo eso. Solo sabía que era completamente real, que todo había sucedido así, que él se encontraba allí, solo otra vez, mientras los demás muchachos se habían ido a sus casas a disfrutar de las vacaciones. Ahora no estaba leyendo, sino paseando arriba y abajo con desesperación. Scrooge observó al espectro y, sacudiendo tristemente la cabeza, miró con ansiedad hacia la puerta. Esta se abrió y una niña mucho más pequeña que el muchacho entró precipitadamente y, echándole los brazos al cuello y besándolo una y otra vez, se dirigió a él. Querido, querido hermano, he venido para llevarte a casa, mi querido hermano. Para llevarte a casa, a casa, a casa. ¿A casa, Fang? Sí, a casa, de una vez para siempre. Papá está mucho más amable de lo que solía estar, y nuestra casa es como la gloria. Una bendita noche, cuando me iba a acostar, me habló tan cariñosamente que no tuve miedo de preguntarle una vez más si podías venir a casa, y dijo que sí, que vinieras, y me ha enviado en un coche a buscarte. Y vas a ser un hombre, y nunca más tendrás que volver aquí. Pero lo que importa es que vamos a pasar juntos todas las Navidades. Será la época más feliz de nuestra vida. Eres ya una mujer, mi pequeña Fang. Ella palmoteó y rió e intentó sacar la cabeza de su hermano, pero era demasiado pequeña. Volvió a reír y se puso de puntillas para abrazarlo. Luego comenzó a tirar de él con su vehemencia infantil hacia la puerta. Y él se dejó llevar sin oponer resistencia. Siempre fue una delicada criatura a la que un soplo de aire podía marchitar. Pero tenía un gran corazón. Así era. Tienes razón. No voy a contradecirte, espíritu. Dios me libre de hacerlo. Murió siendo ya mujer. Y según creo, tuvo hijo. Un niño. Cierto, tu sobrino. Aunque solo hacía un instante que habían dejado atrás la escuela, se encontraban ahora en las bulliciosas calles de una ciudad por las que iban y venían imprecisos transeúntes, borrosos coches y carruajes que pugnaban por abrirse paso, y en las que reinaba el ajetreo y el tumulto de una verdadera ciudad. No cabía duda por el aspecto de las tiendas, de que allí también se celebraban las Navidades, pero había anochecido y las calles estaban iluminadas. El espectro se detuvo ante la puerta de un almacén y preguntó a Scrooge si lo conocía. Conocerlo. Yo fui aprendiz aquí. Entraron, al ver a un anciano con una peluca galesa sentado detrás de un pupitre tan alto que si hubiera medido 2 pulgadas más habría golpeado el techo con su cabeza. Scrooge, muy excitado, gritó. Pero si es el viejo Fitchewick, bendito sea. Es Fitchewick vivo otra vez. El viejo Fitchewick dejó la pluma y miró el reloj que señalaba las 7. Se frotó las manos, se ajustó el holgado abrigo, se estremeció de risa desde los zapatos hasta el órgano de su benevolencia y exclamó con voz gruesa, tranquila, agradable, potente y jovial. ¡Hey, vosotros! ¡Ebenezer! ¡Dick! La figura de Scrooge, ahora transformado en un joven, entró sin demora, acompañada por la del otro aprendiz. Dick Williams, estoy seguro. Dios me bendiga. Sí. Ahí está. Me tenía mucho cariño. Pobre Dick. Querido, querido Dick. ¡Ea, muchachos! Se acabó el trabajo por hoy. Es Nochebuena, Dick. Navidad, Ebenezer. Echemos los postigos. Ajaja. Quitemos estorbos, muchachos, y dejemos sitio libre. Adelante, Dick. Vamos, Ebenezer. Quitar estorbos. No hubo nada que pudieran quitar y no quitaran bajo la mirada del viejo Fitchewick. Todo se hizo en un minuto. Arrinconaron todos los muebles como si los apartaran para siempre de la vida pública. Barrieron y fregaron el suelo, despabilaron las lámparas, echaron combustible en la chimenea y el almacén quedó transformado en un salón de baile tan apañado, limpio, cálido y brillante como pudiera desearse una noche de invierno. Llegó un violinista con sus partituras, subióse al elevado pupitre y, convirtiéndolo en un tablado de orquesta, comenzó a afinar su instrumento, que sonó como si maullaran 50 gatos. Llegó, todas sonrisas, la señora Fitchewick. Llegaron las 3 señoritas Fitchewick, radiantes y encantadoras. Llegaron los 6 jóvenes galanteadores que por ellas tenían partido el corazón. Llegaron todos los muchachos y muchachas empleados en el negocio. Llegó la criada con su primo, el panadero. Llegó la cocinera con el lechero, íntimo amigo de su hermano. Llegó el lacayo de enfrente, del cual se sospechaba que no recibía suficiente alimentación en casa de su amo, intentando esconderse detrás de la doncella de una mansión vecina, a quien, según se aseguraba, su señora tiraba de las orejas. Entraron todos, uno tras otro, tímidamente algunos, descaradamente otros, con donosaura, otros con torpeza, aquellos dando empujones o dejándose arrastrar. El caso es que de una u otra manera todos entraron, y apenas hubieron llegado, formaron en el acto 20 parejas de baile. Avanzó en círculo la mitad y luego retrocedió. Atrás los de medio y adelante otra vez. Vueltas y más vueltas, agrupándose unos y otros de acuerdo con sus simpatías. La pareja que había iniciado el baile giró en un lugar equivocado. Una nueva pareja, al llegar a ese punto, pretendió ocupar la cabecera de la danza. Al fin, todas las parejas hicieron lo propio, en vez de secundar a aquellas. Cuando se hubo alcanzado ese resultado, el viejo Fiswick, dando palmadas para interrumpir el baile, gritó: «¡Muy bien hecho!». Y el violinista hundió su rostro en una jarra de cerveza negra, especialmente suministrada para este fin. Durante todo ese tiempo, Scrooge había actuado como un hombre que estuviese fuera de sí. Su corazón y su alma estaban presentes con su figura de antaño en aquella escena. Corroboró todo, recordó todo, disfrutó de todo y experimentó la más singular agitación. Y hasta que los radiantes rostros de Dick y de sí mismo no se hubieron dado la vuelta, no se acordó del espectro. Entonces, se percató de que estaba observándole mientras la luz de su cabeza refulgía con claridad. Bien poca cosa para que estas cándidas gentes se muestren tan llenas de gratitud. Poca cosa. El espíritu le hizo señas para que escuchara a los dos aprendices que volcaban sus corazones en elogios a Fiswick, y después le dijo: «¿Cómo? ¿No te parece poca cosa? ¿No ha gastado más que unas pocas libras de vuestro dinero terrenal? 3 o 4 libras, quizá. ¿Merece eso tanto elogio?». «No es eso, no es eso, espíritu. Él tiene la posibilidad de hacernos felices o desdichados, de hacer que nuestro trabajo sea agradable o molesto, un placer o un sacrificio. Dirás que esa posibilidad se reduce a palabras y a miradas, a cosas tan ligeras e insignificantes que es imposible sumarlas y contarlas. ¿Qué más da? La felicidad que nos proporciona es tan grande como si costara una fortuna». Sintió la mirada del espectro y se calló. ¿Qué sucede? Nada de particular. Algo sucederá, ¿no? No, no. Me gustaría poder decirle ahora 2 palabras a mi escribiente. Eso es todo. Mi tiempo es cada vez más corto. Vamos deprisa. Estas palabras no iban dirigidas a Scrooge ni a nadie que éste pudiera ver, pero produjeron un efecto inmediato, pues Scrooge se vio nuevamente a sí mismo. Ahora era mayor. Un hombre en la flor de la vida. Su rostro no tenía aún las duras y rígidas líneas de años posteriores, pero había comenzado a mostrar los rasgos de la ansiedad y la avaricia. Había en sus ojos una voraz, anhelante, incansable movilidad que delataba la pasión que en él había arraigado y donde habría de caer la sombra del árbol que en él crecía. No estaba solo, se hallaba junto a una hermosa muchacha enlutada, en cuyos ojos había lágrimas que refulgían bajo la luz que brotaba del espíritu de las navidades pasadas. «Importa poco, a ti muy poco. Otro ídolo me ha desplazado, y si él puede alegrarte y consolarte en el futuro, como yo intentaré hacerlo, no tengo motivo alguno para afligirme». «¿Qué ídolo te ha desplazado?». «Uno de oro». «Esa es la imparcialidad con que juzga la gente. No hay nada que desdeñe más que la pobreza, y nada hay que condene con tanta severidad como el ansia de riqueza». «Temes demasiado a la opinión ajena. Todas tus ilusiones se han fundido en la esperanza de estar por encima de esos sórdidos reproches. He visto cómo tus aspiraciones más nobles se han ido desvaneciendo poco a poco, hasta quedar dominadas por una sola pasión: ganar dinero. ¿No es así?». «¿Y qué? Si me he hecho más juicioso, ¿qué tiene de malo? Yo no he cambiado respecto a ti». «¿He cambiado?». «Nuestro compromiso es antiguo. Lo hicimos cuando ambos éramos pobres y estábamos contentos de serlo, hasta que un buen día pudiéramos mejorar de posición gracias a nuestro paciente trabajo. Tú has cambiado. Cuando hiciste ese compromiso, eras otra persona». «Era un muchacho». «Tus propios sentimientos te dicen que no eres el mismo. Yo sí lo soy. Los que nos prometía la felicidad cuando nuestros corazones eran uno solo, es causa de desgracia ahora que son 2. No te diré cuántas veces y con qué intensidad he pensado en ello. Baste con decirte que lo he pensado y que te libero del compromiso». «¿Te he pedido yo que me libere?». «De palabra no, nunca». «¿Entonces cómo?». «Cambiando de modo de ser, de espíritu, de atmósfera vital, teniendo otra esperanza como fin supremo, en todo lo que hacía que mi amor fuera algo digno o valioso a tus ojos. Si nada hubiera habido entre nosotros, dime, ¿buscarías ahora mi amor e intentarías conquistarme? Ah, no». Pareció él rendirse, a pesar suyo, a la evidencia de tal suposición, pero haciendo un esfuerzo dijo: «Tú no piensas así». «Sería muy feliz si pudiera pensar de otro modo, bien lo sabe Dios. Cuando se conoce una verdad como esta, se sabe lo fuerte e irresistible que debe ser. Si tú fueras libre hoy, mañana, ayer, ¿podría yo creer que tú, que a fin de cuentas todo lo mides en dinero, elegirías a una muchacha sin dote? O aún, eligiéndola, si por un momento fuera lo bastante desleal a tus principios para actuar de ese modo, ¿no sé yo que enseguida te arrepentirías y lo lamentarías? Lo sé, y te libero de tu compromiso, de todo corazón, por amor a aquel que antaño fuiste. Él estaba a punto de hablar, pero ella, volviendo la cabeza para no mirarlo, prosiguió. ¿Acaso esto pueda penarte? Pero pronto, muy pronto lo echarás en olvido, como si se tratara de un sueño inútil, de que tuvieras la suerte de despertar. Que seas feliz en la vida que has elegido. Ella se alejó y ambos se separaron. Espíritu, no quiero ver más. Llévame a casa. ¿Por qué gozas atormentándome? Una escena más. ¡No quiero más! No más. No deseo verla. No me enseñes ninguna más. Pero el implacable espectro le sujetó por ambos brazos y le obligó a contemplar lo que sucediera a continuación. Se encontraban en otro lugar, una habitación no muy grande ni lujosa, pero muy confortable. Junto a la chimenea estaba una hermosa joven, tan parecida a la anterior, que Scrooge creyó que era la misma, hasta que la vio convertida ahora en una gentil madre de familia sentada frente a su hija. El ruido en dicha habitación era verdaderamente tumultuoso, pues había allí más niños de los que Scrooge, en su estado de agitación mental, era capaz de contar. Llamaron a la puerta e inmediatamente se armó tal barullo que la niña, con la cara sonriente y el peinado deshecho, fue arrastrada hacia el centro de aquel sofocado y bullicioso grupo, justo a tiempo para recibir al padre, que venía a casa acompañado por un hombre cargado de juguetes y regalos de Navidad. ¡Qué griterío hubo entonces! ¡Y qué forcejeos y cómo arremetieron contra el indefenso portador de los regalos! Y ahora, Scrooge miró con más atención que nunca al dueño de la casa, que se había sentado junto a la chimenea con su esposa y su hija, a la cual sostenía recostada contra él. Y cuando pensó que una criatura tan graciosa y prometedora como aquella podía haberle llamado padre, transformado en primavera el mustio invierno de su vida, se le nublaron los ojos. Bel, esta tarde he visto a un antiguo amigo tuyo. ¿Quién era? Adivínalo. ¿El señor Scrooge? El mismo. Pasaba yo ante la ventana de su oficina, como no estaba cerrada y tenía una vela junto a él, no pude por menos de verlo. He oído que su socio está al borde de la muerte. Él estaba allí solo, completamente solo, en el mundo, según creo. Espíritu, sácame de aquí. Te advertí que solo eran sombras de cosas pasadas. No me eches la culpa de que sean como fueron. ¡Sácame! No puedo soportarlo. Se volvió hacia el espectro y, percatándose de que éste le contemplaba con una cara, en la que, por algún extraño artificio, había fragmentos de todas las caras que le había mostrado, forcejeó con él. Déjame, llévame a casa. No sigas con tus hechizos. Durante la lucha, si es que podía llamarse lucha, pues el espectro, sin resistencia visible de su parte, no se alteraba por los esfuerzos de su adversario, Scrooge observó que la luz de su cabeza brillaba con fuerte resplandor, iba runtando confusamente y que aquello influía sobre él, se apoderó del gorro apagavelas y con un rápido movimiento se lo encasquetó al fantasma. El espíritu disminuyó de tamaño bajo el gorro hasta el punto de que éste lo cubrió por completo. Pero, aunque Scrooge presionaba con todas sus fuerzas, no conseguía apagar la luz que fluía por debajo del gorro y se extendía por el suelo como una riada incesante. Se dio cuenta de que estaba exhausto y dominado por un irresistible sopor, y además de que se encontraba en su propio dormitorio, oprimió por última vez el gorro, aflojó la mano y apenas tuvo tiempo de llegar, tambaleándose, a la cama antes de caer sumido en un profundo sueño. La luna y compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La luna y compañía. Con tu amigo, Amigo Luna.